nació en Belén. Cuá, cuá, cuá, cuá, en Belén de Judá. So besan a la Virgen, se arrodillan y humildes le dicen. En el portal de Belén hay estrella, sol y luna, la Virgen y San José. Los pastores y a Dios bendiciendo.